Momento que todo Puente Alto estaba esperando, compartir el día de hoy, en lo que es la semana del Día Internacional de la Mujer, la conmemoración de ese día, con grandes amigas invitadas el día de hoy para compartir gratísimos momentos. Aquí la gente, yo estaba ansioso por este día, me dicen algunos amigos, ya, aquí está con ustedes. Adelante, bienvenidas. Muy bien, muy buenos días a todas y todos los editores de Radio Puente Alto. Estamos acá en el programa de la Fundación Puente Alto Puede Más, que generalmente conduce doña Soledad Barría y Hume, pero que hoy día por razones de agenda y justamente por esta fecha tan importante, ella no se encuentra con nosotras, pero estamos acá mujeres demasiado representativas de la comuna que hemos estado trabajando coordinadamente para realizar un acto representativo acá en la comuna de lo que son las demandas feministas, las demandas de las mujeres. Este año la consigna fue una huelga general feminista que convocó a nivel nacional y a nivel mundial. La marcha no es solamente de acá de Puente, sino que es a nivel mundial. Y esta marcha, esta huelga general feminista, yo quiero poner el énfasis en lo central que es cuando se habla de huelga porque de las mujeres. Porque hay muchas mujeres que no somos trabajadoras fuera de la casa, que trabajamos al interior de la casa y ese es un trabajo invisibilizado, poco valorado o casi nada valorado. Entonces, cuando se habla de la reproducción, del trabajo reproductivo, no estamos hablando del trabajo reproductivo de la reproducción humana, que va incluido, pero que nosotros lo que queremos destacar en este año en la huelga es el trabajo reproductivo que hacemos las mujeres al interior de los hogares y que son múltiples tareas. Y eso es lo que hoy día mueve al mundo a través de esta huelga general feminista. Entonces yo quiero darle la palabra a las chiquillas para que se presenten de dónde vienen, quiénes son y por qué estamos trabajando coordinadas este año. Ya. Hola, buen día. Yo me llamo Cecilia Torres, pertenezco al colectivo 2 de diciembre. Bueno, y estoy acá para también reafirmar, unirme a esta marcha que está planificada, como dice acá nuestra compañera, en forma internacional. Reivindicar nuestros derechos, más que nada la historia de los derechos que tiene que lograr la mujer aún. Hacer un recordatorio que esto no es tampoco un llamado para estar en contra del hombre, sino solamente para reivindicar nuestros derechos, los que se han logrado a través de la historia y algunos que aún están pendientes. Por lo tanto, también me uno al grupo con mucha fuerza, con mucha gana, para que las mujeres, justamente dueñas de casa, que son las más postergadas, estén claras en esto y puedan participar libremente. Y esta convocatoria que hacemos, esperamos, tenemos las ilusiones de que sea muy buena, que sea positiva, que sea pero completamente pluralista. Y en ese sentido hago mi llamado también. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Denise Hermosilla, vengo representando a las Juventudes Comunistas de Puente Alto en esta jornada. Bueno, primero que nada se agradece el espacio también, esta oportunidad que nosotros tenemos de poder difundir también, de poder conmemorar de una envergadura bastante amplia el Día Internacional de la Mujer, ya que no es cualquier día, no es un día en que nosotros como mujeres podamos estar felices, sino que tenemos que reivindicar los derechos de cada una. Y sobre todo, cómo no estar dentro de esta reivindicación, siendo jóvenes, mujeres jóvenes, donde cada día nosotros tenemos más dificultades para poder desenvolvernos en esta sociedad tan machista, tan patriarcal, el cual hemos ido avanzando, pero lamentablemente no de la envergadura que nosotros queramos. Entonces, queremos dar las gracias en esta jornada de poder participar en esta pequeña y gran difusión dentro de esta comuna, donde nosotros podamos contar con el apoyo de todos los auditores en esta jornada, donde puedan estar presentes con nosotros el día de mañana en la marcha que tenemos convocada, la cual va a ser bastante masiva. No obstante, los que no puedan venir, también hay una marcha central, así que esperamos estar con y contar con su apoyo en toda esta reivindicación de nuestros derechos, ya sea de forma ya más madura con respecto a los derechos maternales, también como a los derechos laborales de todas las mujeres y también, ¿por qué no?, de las niñas, también una educación sexual que también sea abierta dentro de la aula. Así que eso por el momento. Muy bien. Hola, mi nombre es Blanca Castro, soy militante del Partido Comunista y estamos participando en conjunto con las mujeres que participamos dentro de diferentes movimientos sociales y políticos en la comuna de Puente Alto, Pirque, San José y Maipo, porque esto no es solamente Puente Alto, es una actividad que estamos organizando a nivel provincial y por eso llamamos a todas las mujeres trabajadoras asalariadas y no asalariadas, a las jóvenes, a las niñas, a nuestros compañeros también a acompañarnos en todas las actividades que tenemos de conmemoración. Mañana, como 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero también para que esto se convierta en un mes dedicado a las mujeres. Nosotros tenemos todavía muchos derechos que por los que luchar y tenemos que también luchar porque no se nos quiten los derechos ya conquistados. Esperamos que en Puente Alto se logre, podamos crear un gran movimiento feminista. Eso por ahora. Ya, bueno, ahora. Yo soy Alejandra Peña, asistente social, trabajadora social en realidad. Trabajo en la Fundación Puente Alto Puede Más y estoy acá con ganas de invitar, esa es la verdad, ganas de invitar a muchas mujeres de Puente Alto. Ojalá todas pudieran participar en las distintas actividades que se han estado desarrollando. Me parece súper significativo y recién lo nombraron, la marcha que se va a hacer acá en la comuna. Si bien hay una marcha central que parte desde la Plaza Italia, nosotros entendemos que esta marcha muchas veces es lejana para la gente que vive en Puente Alto. Es compleja para la señora que está en la casa. Entonces, marchar hoy día desde el Metro de las Mercedes hasta la Plaza de Puente Alto mañana es súper importante. Y otra cosa de la que me quería agarrar que dijo la Rosa también, y es que es para todas las mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque mi visión de la mujer trabajadora, de la que está en la casa, y hablo de mi visión porque me imagino que ustedes deben tener alguna distinta, es que la mujer que está en la casa se levanta antes que todos, se acuesta después de todos, no solo hace labores de la casa, hace labores de crianza, hace miles de cosas, y ese trabajo no está remunerado y tampoco visibilizado, porque finalmente se entiende casi como que es con la tarea con la que vinimos. Así que nada, planteo ahí para que vamos a seguir conversando. Bueno, hecha la presentación, entonces queremos un poquito conversar y profundizar más en lo que ha sido esto, en lo que es el 8 de marzo, qué significativo tiene para la comunidad en general conmemorar esta fecha 8 de marzo, por qué se instituye, cómo parte, qué estamos haciendo nosotros, cómo a través de la historia muchas mujeres intelectuales del comercio, de las distintas ciencias han estado presentes, sin embargo, poco se habla de los logros que ellas han hecho, sino que como que siempre se destaca el rol y el reconocimiento al hombre cuando vemos tantas mujeres a través de la historia que hasta incluso siendo de la casa hemos logrado avanzar en la conquista de estos derechos. ¿Qué nos quiere contar un poco de la historia? ¿Alguien sabe de la historia? ¿Queremos conversar un poquito de la historia, destacar cómo se nace este 8 de marzo? O sea, el 8 de marzo, no este 8 de marzo, porque este 8 de marzo es parte de una gran coordinación. Bueno, los primeros 8 de marzo, como de 1810, empiezan por una huelga de trabajadoras, y es por eso que al principio, incluso en nuestro país, cuando se empieza en plena dictadura a conmemorar el Día de la Mujer, son las trabajadoras de casas particulares las que parten haciendo este trabajo del Día Internacional de la Mujer. Y es justamente por una huelga que se produce por la falta de derechos de nosotros las mujeres, por la explotación sobrehumana que hacían de las mujeres que trabajaban, y poco a poco se fue plegando por el mundo y haciéndose un reconocimiento mundial. Y en nuestro país se logró que se instituyera el día 8 de marzo, se reconociera y las mujeres pudiéramos trabajar organizadamente el 8 de marzo. En principio, nosotros como gran hito histórico en el país tenemos el de la fundación del Movimiento por Emancipación de la Mujer Chilena, que fue el MECH que logró el derecho a voto, y que ahí tenemos una gran, un gran avance, porque las mujeres no votábamos. Pero el MECH no solamente propiciaba el derecho a voto, sino que también otros derechos. Ahí ya se hablaba del aborto, ya se hablaba de la jornada laboral. Y cuando se logra esto, ¿quién más trabajó? Doña Elena Cafarena, cuando se lanza en el Congreso este día y este derecho de votar las mujeres, ella no es invitada. Ahí tenemos una tremenda discriminación y una anulación por una mujer que dedicó del 35 al 48 trabajo unido en toda la comunidad para lograr el derecho a voto. Eso es, entonces había, tenía que brillar en el Congreso los hombres, no podía estar doña Elena Cafarena. Rosita, mira, en relación a lo que tú hablabas sobre la conmemoración del 8 de marzo, la primera manifestación del 8 de marzo fue un 8 de marzo de 1857 en Estados Unidos, donde las mujeres de la industria textil salieron a marchar. Luego de eso trajo la tremenda muerte de estas mujeres, donde 129 mujeres... 149 bueno, mujeres quemadas. Quemadas. Y luego de eso, en Chile, la primera conmemoración que tuvimos del 8 de marzo fue efectivamente por el Movimiento Pro Emancipación Mujer Chilena del MEMS, que fue en 1936. ¿Ya? Y efectivamente, o sea, las mujeres hemos estado... participando y hemos sido una parte activa dentro de todos los movimientos sociales y políticos. O sea, aquí tenemos que entender de que hay que perderle, como el otro día decía Alejandra, hay que perderle el miedo a la palabra política. O sea, todos los movimientos sociales, o sea, todo lo que nosotros cuando luchamos porque tengamos una igualdad de sueldo entre hombres y mujeres, estamos luchando porque se modifique una ley política. Por lo tanto, hacemos un movimiento social, pero para modificar una política, una ley. Entonces, que no nos asustemos, o sea, las mujeres somos fuertes, tenemos que salir a la calle para luchar por nuestros derechos. Bueno, la Blanca dice, porque el otro día estuvimos en una conversación, para socializar y que podamos saber todo lo que está diciendo, es que al hacer la invitación a muchas mujeres te dicen, no, porque yo soy apolítica, yo no me meto en política. Y la verdad es que creo que hemos como satanizado esta palabra. Y uno dice, no, yo no sé nada de política, pero finalmente todo lo que hacemos al día a día es el trabajo político, el ir a una vecina y conversar con el señor del negocio, con el que vende el diario, con la compañera que está dejando a su hijo en el jardín infantil, es un trabajo político. Y esta marcha sí, efectivamente, tiene una connotación política. No podemos olvidarnos de lo que pasó, que 149 mujeres fueron quemadas, y además tampoco podemos olvidar el trabajo que se ha desarrollado en torno al trabajo de la mujer, ¿cierto? No podemos olvidar que, por ejemplo, en muchos trabajos las mujeres ganan menos haciendo una misma labor que las ISAPRES, que bueno, ahí hay un tema, porque en realidad el porcentaje de las personas que están en ISAPRE es mucho menor al que está en FONASA. Pero tomando eso, de todas maneras, nosotros finalmente tenemos planes muchísimo más altos. Nos cuesta más encontrar trabajo por el tema de que tenemos que estar en la crianza, porque el jardín te tiene que quedar cerca, y por un montón de factores finalmente estamos... muchas veces en desmedro del hombre, o sea, vamos siempre como atrasito. Bueno, igual tenemos que destacar que se ha avanzado mucho en el mundo y en nuestro país también, en los distintos temas de derechos que nosotros hemos planteado. Recuerdo que en el tiempo de la dictadura, lo primero que nosotros, el derecho que más reivindicamos fue el derecho a una vida libre de violencia, más allá de las demandas de las mujeres trabajadoras. Y hoy en día tenemos un movimiento feminista muy, muy motivado y muy sensibilizado con las temáticas de derechos, en donde las mujeres jóvenes han dado el paso principal para seguir profundizando mucho más en lo que son los derechos, porque ya no nos podemos quedar solamente en la violencia doméstica y sexual o en la violencia de género, sino que tenemos que ampliar muchas demandas más. Y en eso nosotros hicimos una convocatoria acá como comuna, en donde destacamos la violencia de género, también la salud como un derecho humano, una educación no sexista, una educación laica, gratuita, un aborto libre, no solamente por el tres causales, y eso a lo mejor mi compañera joven lo puede profundizar un poco más, por una nueva constitución, que nosotras las mujeres seamos incluidas y podamos participar, por salarios dignos, por trabajos dignos, salarios justos, y la violencia, que ya la dije. ¿Tú nos podrías contar un poco más de la ley de aborto? ¿Cuál es la demanda feminista que a partir del mes de mayo, cuando se toman las universidades, ya como que se desata con mucha más fuerza? Ya, mira, con respecto a el mes de mayo, el año pasado, las universidades empiezan a tener un movimiento bastante enérgico dentro de toda las universidades, no haciendo división, siendo estatales o privadas propiamente tal. Esto parte primeramente, como decía nuestra compañera, por una demanda a nivel universal de derechos de la mujer, cómo se respetan esto dentro de la institución, y también por el aborto, ¿ya? No solamente un aborto en las tres causales, nosotros tenemos que ir a la historia y vamos recopilando cómo antiguamente, en épocas, bueno, ustedes debían de saber, antes de dictadura había aborto libre en Chile. Esto se zanja y se corta y se prohíbe el aborto una vez que nosotros entramos en dictadura. Entonces, este retroceso de derechos políticos y sociales que tenía la mujer fue cortado debido a un concepto capitalista con respecto al núcleo familiar, que es lo más importante. ¿Ya? Pero hoy día, con el aborto libre y gratuito que ustedes, ¿cuál es el centro, la esencia de eso? ¿La esencia? Sí. El respeto por el derecho, por el cuerpo de uno. No, nosotros no podemos dejar como mujeres que otras personas decidan por el cuerpo de uno. Independientemente sea tu familia, sea un médico, o sea simplemente los legisladores que están dentro del Congreso. Ya es imposible que uno como mujer tenga privado el sentido de poder decidir si uno quiere ser o no madre, independientemente tenga las posibilidades o no. No puede ser que solamente por una violación, por un feto inviable o porque está clínicamente impedido, solamente una mujer pueda abortar. Es por esto también que hubo una discusión sobre la pastilla del día después en su momento, antiguamente por los preservativos, porque siempre tratan de coartar el derecho esencial que es el de la mujer, que es el de decidir. Que es un derecho de decidir, porque aquí nadie está diciendo que mañana nos vamos a ir todas a hacer nuevo aborto. No, por el contrario. Voy a tener el derecho en el que minuto que yo decido no continuar con un embarazo, pueda hacerlo y de manera segura, porque la verdad es que no es un tema de que no se haga. Se hace, actualmente se hace. Se hace y es tremendamente inseguro para las mujeres. Es más, hay una tasa mucho más alta en Argentina, por lo menos que ya se han hecho encuestas, de que fallecen muchas más mujeres abortando de forma ilegal que propiamente cuando abortan. Entonces, acá no tenemos, claro, acá no tenemos estadísticas, porque eso es lo que tiene la excusa la gente que dice que es pro familia, pro vida, es que no hay estadísticas. Obviamente no van a haber estadísticas porque no es de forma legal. Solamente en el fondo lo que nos la demanda estaría centrada entonces en la autonomía de los cuerpos de las mujeres, en el derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestra sexualidad. Entonces ahora pasaríamos a ver un poquito a qué nos convoca hoy día nosotras acá, qué es lo que queremos difundir en este programa y qué es lo que queremos transmitir también a la comunidad en relación a nuestro Día Internacional de la Mujer, que partiríamos mañana. ¿Qué tenemos para mañana? Bueno, para mañana tenemos hartas actividades y la verdad es que, como decía Blanca, tenemos actividades durante todo el mes. Mañana partimos nosotras bien tempranito, bueno, no tan temprano, pero a las 10 de la mañana es la primera marcha que se va a hacer desde el Sótero del Río, ¿cierto? Hasta la Plaza de Puente Alto. Luego tenemos otra actividad que es una marcha que en realidad es donde esperamos se puedan juntar la gran mayoría de las mujeres, que es a las 18 horas, en realidad 18:30, pero la idea es que estemos todas las 18 horas ahí esperando, que va a ser desde Las Mercedes hasta la Plaza de Puente Alto. A ver, también el día sábado tenemos una actividad político-cultural en la Plaza Puente Alto de 10 a 2 de la tarde, en donde invitamos a todas las mujeres a que se unan, vamos a conversar, va a haber una exposición fotográfica, van a haber diferentes organizaciones donde podemos conversar sobre los derechos de las mujeres, sobre el tema de la violencia o cualquier otro tema que ustedes quieran compartir con nosotras. Entonces, desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, el día sábado 9, en la Plaza de Puente, en donde nos podemos encontrar todas las mujeres de distintas edades, de distintas profesiones, de distintas, de las más variadas expresiones que tenemos las mujeres. Y también invitamos a nuestros compañeros, amigos, vecinos, a que participen de esta actividad cultural, artística, donde vamos a tener musiquita, vamos a tener teatro, exposición fotográfica, y donde usted podrá dialogar también sobre los temas que nos aquejan a nosotros las mujeres, y se puede dialogar de otras cosas también. Puede que vengan algunas personalidades a acompañarnos, que representantes públicas, que con las cuales uno puede armar más diálogo y demandar más fuertemente, exigir que estos derechos que estamos trabajando hoy día se mantengan los ganados, y los que nos faltan sigamos exigiéndolos, pero sigámonos exigiendo juntas y no cada una por su lado. La verdad es que yo en lo del Sótero del Río quiero destacar la actividad que hay al mediodía, que es a las 12, donde se va a hacer en la Plaza Reinalda Pereira, una actividad que hace la APRUS con todas las organizaciones del hospital, porque la marcha, al final ellos lo van a hacer, es algo al interior del hospital, por departamento. Eso va a ser la huelga feminista del hospital. De brazos caídos. Claro, en distintos momentos de la mañana, a partir de las 10 hasta las 12. Y a las 12, toda la Plaza Reinalda Pereira. Y también quisiera, Cecilia, que nos contara aquí cuál es tu rol en la plaza. Bueno, mi rol, tal como dicen ustedes, es volver a enfatizar esto de la realidad que debe tener cada mujer de su propia vida diaria. Por ejemplo, yo me quería, un poquito volviendo al tema de los derechos, quería contar un poco la realidad que yo he visto a mi propia hija. En donde la mujer, generalmente, estoy volviendo un poco a retomar el tema anterior, ¿ya? En donde yo he visto generalmente cómo se posterga la mujer en pro de la superación del hombre. Esta hija mía ha tenido que postergar 3 veces su carrera para que su esposo pueda ir tomando capacitaciones, haciendo cursos de posgrado, etcétera, etcétera. Y ella está ahí con los 2 niños siempre criando, cuidando. Entonces, eso es lo que más me estaba dando cuenta en estos momentos, de que cuántas mujeres, cientos de mujeres, miles de mujeres están en esa situación. Bueno, esa es una demanda que tu hija, y tú la vas a tener que ayudar en la comunidad también, para que ella pueda empoderarse y exigir también su tiempo. Creo que hay algunas preguntas que nos gustaría que Juan Carlos nos comunique para que veamos cómo la vamos respondiendo. Muchas gracias acá por el estudio 2. Ahí nos llegaron algunas preguntas de parte de alguna amiga. Polet Rivera, los felicito por el programa, muchachas, muy interesante. Soy asistente social, al igual que una de las panelistas, y me interesa su opinión acerca, y podrían diferenciar entre el feminismo y esto que se denomina el feminazismo, que está muy en boga hoy día. Es como la violencia que existe, se exagera la violencia por sobre el compartir. Esa es la pregunta 1. Andrea González, estoy escuchando desde la comuna de Casas Viejas, dice comuna de Casas Viejas, me parece muy interesante. ¿Qué creen ustedes que nos falta aún como mujeres para poder sentirnos realmente íntegras, completas e incluidas en la sociedad? Y por último, la pregunta la envía Zenón David Soto. Soy evangélico, estoy escuchando atentamente el programa. ¿Me podrían aclarar, por favor, la postura que tienen frente al aborto y si eso va contra las creencias cristianas que tenemos al gusto algunos? Gracias. Yo quiero responder al tiro. ¿A quién le va a responder? Al vecino que habló al último. Cerón. Del señor Cerón, ¿no? Cerón. Yo la verdad es que respeto muchísimo las creencias religiosas que puede tener cada uno. Y en ese sentido también exijo que a mí se me respete por cuáles son mis creencias. Por lo tanto, no solamente hablo de creer o no creer, sino que también de mi libertad. Así como el vecino tiene la libertad hoy día para ir a un culto religioso, ¿cierto? Yo quiero mi libertad con respecto a mi cuerpo. Yo no estoy hablando de un cuerpo ajeno, no estoy hablando del cuerpo de la vecina, de mi hija, de nadie, solamente del mío. Por lo tanto, en ese sentido creo que así como hay miles de derechos, entre eso, el derecho a culto, ¿cierto? Que a muchos podría molestarle. Pero uno finalmente, sí, y de eso es lo que estoy hablando, Rosa, del aborto. Yo tengo derecho, así como él tiene el derecho a ejercer sus creencias, ¿cierto? Yo tengo el derecho de poder decidir sobre mi cuerpo. Y si, y no voy a hablar por ustedes, solo por mí, y si yo decido que un embarazo para mí no es viable, y no estoy hablando de viabilidad ni del feto, sino que en realidad puedo tomar la decisión de decir no, debo tener ese derecho, por lo menos para mí. Yo esa es mi creencia. Si tú tienes otra, podrías plantearla. No sé qué más puedo hablar de... Porque creo que uno tiene ese derecho de decir lo que yo quiero. Y no necesariamente tiene que ser porque el embarazo no tiene viabilidad médica, digamos. Puedo decidirlo sencillamente porque tengo otros objetivos en la vida. Bueno, la otra pregunta tenía que ver con, preguntaba Andrea, ¿cómo podemos integrarnos, estar coordinados para trabajar? A ver, la respondo yo. Soy Blanca Castro. A ver, el tema es, cuando hablamos de participación de mujeres, sabemos que tenemos muchas cosas en contra. Somos consideradas dentro de la sociedad como no, a veces no capaces para desempeñar ciertas actividades o ciertos roles. El tema de la participación pasa porque nosotras como mujeres primero tenemos que considerar de que, a ver, valorarnos primero nosotras como mujeres, saber que tenemos capacidades, que tenemos habilidades y que también tenemos valores, defectos y todo lo demás, virtudes. Imperante o imperativo que la mujer participe dentro de la sociedad, dentro de los movimientos sociales, porque es la única forma en que nosotros vamos a lograr de que se pongan en la palestra nuestras inquietudes y nuestras demandas. Es muy difícil que nosotros logremos cambiar una ley o modificar una ley o poner en el tapete una situación de las mujeres si nos quedamos encerradas en la casa. Sabemos que tenemos muchas cosas en contra, pero también tenemos que nosotros modificar, y en esto pasa por modificar el pensamiento que tenemos de familia o de sociedad. O sea, la sociedad tiene que entender de que la familia es un conjunto y somos todos iguales. La Constitución dice que somos todos iguales ante la ley, pero en estricto rigor no lo somos. Entonces, eso sería que cada una en la casa no vamos a lograr derechos, pero si nos organizamos y nos coordinamos, vamos participando, vamos hablando de las necesidades que tenemos y podemos avanzar, ¿cierto? Y había una pregunta número uno que tenía que ver con el feminismo y el feminazis. Ya, Denise, la que habla, voy a contestar esto de forma muy teórica. Ya nosotros entendemos por feminismo que es un movimiento de idealismo político, económico y cultural que cree en la igualdad de género, donde la mujer defiende sus derechos ante la violencia y el prejuicio que tenemos de ser mujeres. Es tratar de cambiar la idea de que la mujer es menos o puede ser menos que el hombre por un simple hecho de ser mujer. O sea, nosotros lo que queremos es una igualdad de género. Ya, mientras que el feminazi, más conocido, que es como una forma un poco más extremista de esta ideología, significa efectivamente ser un feminista de forma radical, en donde todos los actos de paz, igualdad y amor se convierten en un maltrato al género machista, ya el género masculino, que vendría siendo como el hombre propiamente tal. Esto se diferencia de forma radical, ya que nosotros somos feministas, no feminazi. Es una forma peyorativa que tiene la gente de tratar esta ideología que nosotros tratamos de llevar a cabo constantemente, de formas muy pequeñas, como efectivamente en la crianza, donde efectivamente hay algunas madres que le dicen al niño: no, tú no te metas en la cocina porque no sabes nada. Esos son pequeños cambios que nosotros podemos hacer en la vida cotidiana. Si yo tengo un hijo, hombre, decirle: perfecto, tú ayúdame en la casa, yo lavo la loza, tú la secas, ningún problema. Esas son formas de ir marginando el machismo, porque cada forma, ideología de forma extremista hace mal. Así como hace mal el tema de ser feminazi, de forma de peyorizar el significado que nosotros queremos efectivamente ir mejorando dentro de nuestra sociedad, que es resguardar los derechos de la mujer, como también ser de forma mucho machista y de forma peyorativa también este género. Eso sería como la respuesta de qué diferencia es una de la otra. Claro, y además que tenemos que tener en cuenta que siempre que uno se declara feminista o dice somos feministas, inmediatamente el escenario se nos divide, porque el concepto ha sido tan manipulado por el capitalismo que lo ven como una cosa mala, como que esta mujer es suelta, esta yegua, esta come niños, etcétera, etcétera, que somos unas locas, que lo único que queremos es pasarlo bien, y lo que nosotros queremos en el feminismo es la igualdad, la igualdad de los géneros. Entonces, esta corresponsabilidad en la crianza y en los quehaceres domésticos no es más que eso, el feminismo. Nosotros no estamos por ir sobre los hombres o superiores al hombre. Yo quiero que mi compañero camine a mi lado en cuanto a mi ideología y la ideología, y yo también al lado de él con su propia ideología. Pero ser feminista es una forma de vida cotidiana por la lucha de los derechos de nosotros las mujeres en concordancia con el otro género, porque no queremos ser superiores a los hombres. En muchas cosas somos superiores, pero no queremos ser superiores a los hombres. ¿Hay más preguntas? Sí. Ya cualquiera, porque mucha gente me pide. Muchas gracias, acá en Estudio 3. ¿Qué opinan ustedes? Pregunta José Luis Ramírez acerca de la iglesia, que de las iglesias en particular, y sobre todo la católica, impida que la educación sexual llegue como corresponde a los colegios. No nos corresponde meternos en la vida sexual de nadie. Pero ¿cuál es su mirada como mamá, como abuela, sobre este tema tan delicado? No hay control, nadie educa. ¿Qué opinan acerca de este tema? Esa es la pregunta que hace Ramírez. La otra pregunta la envía Alex, que está escuchando en San Felipe. Él es psicólogo. Dice: bueno, hablamos de esta división hombre-mujer, ¿y en qué momento ustedes proponen que la evolución de la pareja como tal, ¿no?, entre hombre y mujer, ¿en qué momento creen ustedes que se va a desarrollar finalmente el proceso de integración, que el hombre la va a realmente entender, que esta sociedad machista y patriarcal las va a aceptar por lo que son y por lo que valen? ¿Tendrán que pasar muchas generaciones? ¿Qué opinan? ¿Eso es? Yo puedo contestar la primera. Dale, bueno, por una educación sexista, yo aparte soy mamá adolescente, o sea, ya. Entonces puedo también como ir viendo tanto mi visión. Mi hijo ya va a cumplir 11 años, igual es grande. Y con respecto a esta visualización de una educación no sexista, es lamentable el rol que ha cumplido la Iglesia Católica. Si vimos antiguamente, el poder de la Iglesia Católica era el cuarto poder. O sea, la iglesia, la religión en sí, era uno de los pilares fundamentales para tomar decisiones dentro del Estado. Afortunadamente eso ya no ocurre. Pero no obstante, nosotros seguimos teniendo educación de religión dentro de los colegios. Efectivamente no son laicos, sino que imponen una religión, que es la religión católica, y no dejan optar a los niños. Y esto invade mucho el tema sexual a los niños, debido a que tampoco por parte del Estado no hay políticas públicas para una prevención oportuna y adecuada dentro de nuestros jóvenes, como es la educación preescolar. Partiendo de la educación preescolar, educación básica, educación media, los niños llegan con muchas, pero muchas dudas, donde lamentablemente aún es un tema tabú dentro de nuestras familias. Es muy poca las familias que hablan de sexualidad en la mesa, donde sea un tema cotidiano, y si esto no parte desde nosotros como familia, menos va a partir dentro de los colegios, donde tiene que hablarse, donde efectivamente no le hacen una educación sexual como corresponde y oportuna, sino que solamente hablan del aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino, pero no hablan efectivamente cómo también pueden tomar ellos mismos su propia sexualidad, sino que lo dan como un ramo o una unidad de ciencias naturales. Y eso es lo único que dan. Solo te voy a complementar en una cosita. Esta visión de creer que no hay sexualidad por no pasar el ramo en el colegio, está no solamente errada, sino que además es tremendamente nefasta, porque de poder pasar esto y hablarlo abiertamente, y yo, joven, tener esta información correcta de cómo es, de cómo se usa un preservativo, de cuáles son mis días fértiles, de si puedo o no puedo, de para qué me sirve esto, me refiero a precisamente a cómo me cuido, ¿cierto? Claro. Los chiquillos terminan aprendiéndolo en la calle, en internet, mal, y muchas niñas terminan embarazadas, o muchos chiquillos, tal vez con alguna enfermedad o infecciones de transmisión sexual. Y es porque, como que, insisto que es solo mi visión, pero como que es más fácil taparse los ojos y decir, no vamos a tener educación sexual. Porque así mi hija no tiene chip libre o mi hijo no tiene chip libre. Entonces es como esa visión súper cejada de lo que realmente es. Bueno, en realidad la educación sexual, mientras no sea una política pública obligatoria en los colegios, vamos a tener siguiendo esta falencia y vamos a culpar a las iglesias, a la fe, al capitalismo, al modelo, que en realidad tiene mucho que ver. Pero esto tiene que ser una política de un Estado laico, que se respeten las creencias y que pueda hablarse en los colegios de la sexualidad como lo que es la vida cotidiana. O sea, no podemos privar de algo que después tenemos y le echamos la culpa a los inmigrantes sobre los altos niveles de SIDA hoy día en el país. Entonces, hay que hacerse cargo, el gobierno se tiene que hacer cargo de lo que es la educación sexual real, oportuna, en todos los niveles. Si nosotros los seres humanos nacemos sexuados y nos morimos sexuados, entonces no tienen por qué negarnos algo que es tan real, porque se habla de cómo me cuido, cómo prevengo, pero también tenemos que pensar que en la medida que el cuerpo se va desarrollando, nosotros también tenemos emociones y sensaciones, y de eso no se habla. Como tú dices, se habla de el cuerpo humano del hombre y de la mujer, pero ¿qué pasa con los cambios del cuerpo y con nuestras emociones al momento de, no sé, pues estoy pololeando, me dan un beso mucho más profundo que el simple? Claro que mi cuerpo reacciona. Eso no se habla, no se habla en las familias, no se habla en los colegios. Los amigos, los grupos de pares lo hablan, pero lo hablan desde su mirada, y entonces se aprende, pero se aprende mal. Y en relación al psicólogo de San Felipe, claro, pues él no puede preguntarnos qué vamos a hacer, sino que también yo lo invito a que se sume a que este movimiento feminista, para lograr los cambios de igualdad, tenemos que estar hombres y mujeres a la par. Lo que pasa es que como los hombres siempre han llevado la voz cantante en esto, nosotros las mujeres teníamos que organizarnos en cuanto a movimiento de mujeres, a movimiento feminista, para avanzar, conquistar derechos, y enseguida yo me puedo sentar a la mesa con un hombre. Hoy día hay partidos políticos que se declaran feministas, pero que también yo quisiera saber cómo vamos a cruzar estos conocimientos y estas demandas feministas con este pensamiento tan patriarcal, que no podemos desconocer, que existen los partidos políticos. El tema del patriarcado es un tema que, y del machismo, se da en la sociedad a todo nivel. O sea, en organizaciones sociales, organizaciones políticas, partidos políticos. O sea, yo como militante, todos nuestros partidos son machistas y son patriarcales. O sea, es por eso que nosotros también como militantes estamos llamadas hacer una transformación dentro de nuestro partido. Pero para eso, nosotras hacemos el cambio en forma interna en nuestro partido, pero no pasa porque solamente un partido se modifique. Aquí es un tema de sociedad, de modificación de políticas estatales, un cambio de visión. O sea, de partida tenemos que entender que el machismo es producto de, mayormente de las mujeres, por el tipo de crianza que hemos tenido. Yo recuerdo, a lo mejor mi mamá me está escuchando, a lo mejor me va a retar después, pero yo recuerdo que mi mamá era súper machista, y mi papá también. Mi papá era un viejo comunista, muy machista, gran militante, pero machista. Entonces pasa también porque Mi madre fue criada en el campo con ciertas costumbres. Mi mamá todavía se le para el pelo cuando llega mi compañero de la casa y yo no corro a servirle comida. Todavía se le para el pelo. Entonces, por eso, o sea, somos nosotras primero las mujeres las que tenemos que hacer el cambio dentro de la familia, pero también exigir al Estado que las políticas estatales y las políticas sociales se modifiquen. Claro, porque nosotros no paramos la violencia cuando salió la ley de violencia. No, la violencia sigue existiendo y va a seguir existiendo mientras no se integre en la cabeza que no puede haber un ser humano que golpee a otro solamente por una cuestión de género. ¿Cuál pregunta? ¿La hago? Claro. Ya, muchas gracias. Acá en Estudio 2. Jorge Brizuela les manda un gran saludo, interesante programa, muy apasionada las señoras, pero finalmente ustedes, ¿a quién representan? ¿Derecha, izquierda? ¿Cuál es el sentido social? Y si han estado en algún cargo o poder, ¿qué han hecho realmente por mejorar esta situación? Ya que yo estoy de acuerdo con ustedes, fui criado por una mujer y me siento plenamente identificado con lo que dicen. Pero hoy, ¿en qué vamos a confiar? ¿La derecha, la izquierda, el gobierno actual, Piñera, la centro izquierda, el Frente Amplio? ¿Quién lleva la voz cantante? Esa es la pregunta que hace. Y Javiera Antillanca les manda un gran saludo. Qué bueno que estén haciendo este programa. ¿Qué me dicen acerca de la mujer de pueblos originarios? ¿Cómo la ven? ¿Ha evolucionado? ¿Ha mejorado su condición? ¿O sigue recluida en su entorno? Porque el machismo aún se ve muy fuerte en ciertas comunidades, ¿no? Adelante, por favor. Oye, hartas preguntas y bien larga la última. En realidad, nosotros los temas de mujeres... Hay temas que son transversales, por lo tanto, esto no es un tema de izquierda o de derecha, pero sí tenemos que rescatar de que nosotros como feministas, porque somos feministas, tenemos una ideología, nosotros los temas los tratamos como temas de derechos. Y ahí está la diferencia, porque la derecha todos los temas de derechos los trata como temas valóricos, y ahí está la trampa. Entonces no podemos avanzar en igualdad con mi compañera que puede ser Udi, esto es para la ficticio. El tema de la violencia no lo podemos tratar de igual forma, porque a mí si mi compañero me golpea, pucha, tal vez yo le respondo, me quede calladita, pero mi compañera que Udi, que tiene una buena cuenta bancaria, que tiene un auto, que tiene acceso a muchas cosas, esa violencia la disfraza de otra forma y no es violencia. Y como el tipo es empresario y también el marido de ella, entonces ella no le puede echar a perder su vida, porque le va a manchar su hoja de vida y no hay denuncia, no hay queja. Y además pueden pagar un buen psicólogo que le haga una terapia. Yo como mujer pobladora me tengo que aguantar si quiero, o lo más que puedo hacer es ir al Centro de la Mujer o a la Fundación Puente Alto Puede Más, o conversar con algún familiar que me pueda entender esta temática. Entonces los enfoques son tremendamente diferenciadores, y eso es lo que a nosotros nos hace luchar por los derechos. De los temas de que nosotros luchamos son temas de derechos, y no los disfrazamos con los temas valóricos como los disfraza la derecha y los disfraza también las distintas iglesias. Oye, perdón, yo también, Ceci, la que habla. También me llamó mucho la atención la opinión del presidente Piñera, que independiente que sea él, yo pienso que cualquier presidente de cualquier país actual que haga un comentario como respecto a esto que estamos organizando, la huelga feminista, él viene y dice muy suelto de cuerpo que esto no era necesario hacerlo porque estamos incluidas ya en su agenda. Bueno, si estamos incluidas en su agenda, yo lo tomo como un acto paternalista, patriarcal, absolutamente, en donde él cree que nosotros estamos como en una bolsa que él puede modificar cuando a él se le dé la gana. Claro que no tenemos nada más que hacer, es decir, eso es una actitud machista pero insoportable realmente de cualquier persona, y menos de un presidente. Lo que dice acá la compañera Rosa es lo más importante, luchar por nuestros derechos sociales, todo tipo de derechos sociales que se han logrado y los que se tienen que seguir reafirmando, y hay muchos por lograr también. Claro, nosotros como mujeres que estamos acá organizadas y que queremos seguir organizadas durante el año, porque no solamente nos convocan nuestros derechos por esta fecha tan importante como es el Día Internacional de la Mujer, sino que tenemos que continuar trabajando juntas para lograr en Puente Alto más mujeres organizadas, más mujeres coordinadas, más mujeres hablando de lo que son sus problemas al interior de la casa, con su pareja, en el trabajo, en la escuela, para que nosotros podamos tener voz cantante en lo que son nuestras demandas de mujeres. Y en relación a lo que también preguntaban sobre los avances de los pueblos originarios, yo creo que sí, han avanzado, pero no podemos desconocer que la violencia estatal que se desata en el sur del país es una cuestión que nos preocupa también a todas. Ahora, a estas actividades de 8 de marzo están convocadas también los pueblos originarios, y ténganme por seguro que en la marcha de Santiago habrán muchas banderas del pueblo mapuche, y acá en Puente Alto también. Por lo tanto, ellos tienen sus propias reivindicaciones como pueblo originario, que no estamos nosotras alejadas de ellos ni tampoco las podemos desconocer, porque también son nuestras hermanas. También nosotros tenemos un origen común, que es en nuestro origen de pueblo mapuche, aunque nos queramos creer rubias, finitas y qué sé yo, pero tenemos nuestras raíces, sí, y eso se respetan y se cuidan. Y recordarle a las auditoras y auditores que mañana tenemos la actividad a las 6:30 de la tarde, desde la Metro Las Mercedes a la Plaza de Puente Alto, la gran marcha del movimiento feminista acá en Puente Alto. Y para el día sábado tenemos la actividad a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la Plaza de Puente, donde vamos a poderte escuchar música, teatro, exposiciones fotográficas, diálogo entre las vecinas, entre nosotros mismas, conocernos, compartirnos, hacernos más solidarias. Otro pequeño aporte es contarle a los auditores que hicimos hoy día una jornada de entrega de volantes que se invita para esta actividad de mañana y del sábado. Y yo quiero resaltar que la actitud de las personas en general, mayoritariamente mujeres, pero también hubo varones, hombres que recibieron esta invitación, tuvieron una actitud completamente cordial, comprensiva y positiva, en el sentido de que la invitación es para todos aquellos que comprenden lo que es la temática del feminismo. Y en ese sentido, yo que resido hace muy poco en Santiago, me llevé una grata sorpresa de ver la actitud positiva de cómo se recibía esta invitación, y muchas mujeres de ella y también algunos hombres estaban dispuestos a participar, están dispuestos, y esperamos que ellos concurran mañana a apoyar esta causa noble. Yo quería agregar una cosa. La verdad es que hoy día en la mañana leí en la página de La Tercera una declaración de Paula Daza, que es subsecretaria de la Salud Pública del MinSal. Se hizo un estudio donde se dice que más de 3.000 menores de 19 años fueron atendidos en 218 centros públicos de salud por agresión sexual o violencia física por parte de sus parejas. Entonces, aquí hay que... ¿Por qué hago alusión a esto? Porque tenemos que considerar que hay diferentes tipos de violencia. Y también para que como madre, como sociedad, pongamos atención a la violencia que se vive en el pololeo. Porque la violencia que se vive en el pololeo no está tipificada dentro de la ley. Entonces hay que tener cuidado con eso. Que las mujeres, las niñas que están pololeando, si están sufriendo violencia, que pidan ayuda, que conversen y que hagan las denuncias. Aquí hay que no quedarse callada. Si sufres violencia, tienes que denunciarlo. Entonces, hay que enseñarle a las jóvenes, a nuestra hija, a reconocer los hechos de violencia y no confundir el amor con la violencia. Claro, esto que te pido las claves, y esto va súper relacionado con lo que hablamos bien antes, la educación sexual. La educación sexual que debe tener desde la escuela básica en adelante. Porque a veces es normal, o sea, en el pololeo se entiende como si eres mi polola, eres mi pertenencia, eres mía. Y no es así. Entonces, a poner ojo en eso también en dentro de la violencia que se están viviendo. Solo, invitar que para que mañana se puedan sumar todas las mujeres. La marcha en Santiago ya es grande, ya van a ir muchas mujeres. Que marchemos acá en Puente Alto es sumamente significativo. Nosotras en la Fundación hemos hecho algunos trabajos, y en donde vemos que el tema de la violencia es muy alto acá en la comuna, es muy alto. No podría hoy día dar un porcentaje, porque porque están desfasados. Pero, y eso, ojo, que nosotros vemos los porcentajes de los femicidios, pero también hay femicidio frustrado, ¿cierto? Hay violencia en el pololeo. O sea, es cosa de en realidad mirar a nuestro alrededor y de repente nosotros en la esquina nos encontramos con un muchacho con su polola haciendo algo agresivo, y esta cuestión se ve muy normalizada. Por lo tanto, yo invito a que mañana nos podamos sumar, ojalá todas las mujeres de Puente Alto. Yo entiendo que la de Santiago uno dice, oh, es muy lejos, pero ahora la marcha va a ser acá. No tenemos excusa para no ir. Se vino la marcha acá a Puente. Entonces, nada, sumarse a finalmente pelear por los derechos que tenemos. Yo, de antes, solo quería aportar que está bien desfasado, pero cuando la vecina, Andrea, creo que preguntó de qué es lo que nos falta, levantarnos. Yo creo que eso, participar, ir. Y no esperar en realidad que otros hagan, sino que estar presente. No es menor que hoy día, por ejemplo, una mujer que quiera recibir una herencia, que te la van a dejar tus papás en muchos casos, si mi marido no firma, yo no la puedo recibir. ¿Por qué? Porque la ley dice, y ahí vamos al tema de que en realidad esta es una cuestión política, la ley dice que yo soy relativamente capaz. O sea, además nos tratan de tonta. ¿Se dan cuenta? Y no tengo derecho. Y claro, tal vez si yo lo pienso, yo tengo pareja, no tengo ningún problema con él, ¿cierto? Pero la vecina que está separada muchas veces tiene que ir a buscar la firma, ¿cierto? Y el pillín le dice, bueno, dame una colita, po. Oye, pero y le exige. Entonces en realidad estamos siempre como desfavorecidas en eso. Bueno, ese es el llamado de entonces de Alejandra en representación de la Fundación Puente Alto Podemás, a participar activamente mañana viniendo a la marcha que parte a las 6:30 del Metro Las Mercedes hasta la plaza. Si no puede llegar al Metro Las Mercedes, súmese a mitad de camino. Sí. Váyase a Domingo Tocornal, a Ernesto Alvear, espérenos en la plaza. Exacto, y hagamos una gran masa de mujeres y hombres. Llamamos especialmente a los jóvenes que hoy día tienen su demanda a flor de piel para que también nos acompañen en esta marcha comunal. Estamos de regreso con ustedes y tenemos más preguntas. Esta vez la pregunta la entrega Soledad Alfaro. Soy asistente social, el programa me parece muy interesante. ¿Qué hacen ustedes en términos de cursos, capacitaciones para educar a las niñas en temas de violencia desde temprana edad? ¿Y qué opinan ustedes acerca de que muchas mujeres que son hoy adultos mayores hayan despertado quizá a los 60, 70 años y se ven en la imposibilidad de generar una nueva vida porque dependen económicamente de un hombre? ¿Qué le podrían decir a esas mujeres que nos están escuchando? Esa es la pregunta 1. Y la segunda, la pregunta número 2, la envía Sonia Jara, que está en sintonía, dice: estoy muy contenta con este programa, ha sido liberador e interesante escucharlo. ¿Dónde puedo seguir el trabajo que hacen cada uno de ustedes para poder aprender más acerca de este tema? Bueno, nosotras como fundación estamos permanentemente haciendo trabajos territoriales. Generalmente nos dividimos en tres sectores de la comuna. El año pasado terminamos un proyecto que fue financiado por el 6%, el gobierno regional. Y ese proyecto se dividió siempre en dos partes. Una, que era hablar de género, ¿cierto? De violencia, de la mujer, de la autonomía del cuerpo. Y la otra parte, decimos, en computación y creación de texto literario. Las mujeres de acá de Puente Alto, y algo que en realidad como fundación yo creo que nos sentimos súper orgullosas, fueron capaces de sacar un libro. Un libro con sus historias, en donde nadie intervino en lo que ellas quisieron escribir. Expresaron todo lo que tenían adentro, aprendieron muchísimo. Y la verdad es que nosotras, o lo digo yo en particular por mí, aprendí muchísimo también de ellas. Porque finalmente esto es un aprendizaje de ida y vuelta. No es que nosotros vamos al terreno a enseñarle a la gente. La verdad es que nosotros trabajamos con ellas y ellas aprenden y nosotras también. Ahora esperamos que salga luego otro proyecto y de nuevo partir al territorio a hacer lo mismo, a compartir historia, eso. Fundamentalmente desde la Fundación también se trabaja todo lo que es la prevención y la orientación en este tema de violencia, específicamente en los temas de violencia, porque es lo que más nos cuesta a las mujeres hablar, porque si yo soy despedida del trabajo, pues ya voy a la inspección, exijo mis derechos de eso, pero hablar de que a mí, mi compañero me golpea, es tremendamente doloroso para la mujer. Entonces lo que nosotros hacemos es a enseñarle a que conozcan la ley, a que conozcan que tenemos lugares específicos y claros donde ir. Les hemos enseñado cómo se hace una denuncia, que si le da mucha vergüenza y mucha pena, igual se arme de valor, busque a alguien que la acompañe y le diga al carabinero que le tome la denuncia, que le anote absolutamente todo, pero que ella se atreva a decirle que si le dice maraca, ella ponga y exija que ahí en esa denuncia diga maraca. Que si la huevonea y la tontea todo el día, ella diga todo, absolutamente todo, tanto en el plano físico, sexual, psicológico, económico, todas las violencias, porque de esa manera, cuando esa denuncia llega al tribunal, el juez le va a tomar peso, pero si dice, no, es que él me pega nomás, el carabinero no va a usar el protocolo que tiene la ley, porque él está apuradito y no le interesa el tema de la mujer, no le interesa esto. También contarle a la persona que consulta, que me parece que es trabajadora social también, de que existe en las comisarías de acá de Puente Alto al menos una oficina de mujer, para la atención de las mujeres víctimas de violencia, y por lo tanto uno va a la comisaría y la va a atender una mujer carabinera en una oficina cerradita que le va a enseñar. Está el Centro de la Mujer Provincia Cordillera, que atiende los casos de violencia y que funciona en el interior de la gobernación, en donde va a tener todo el apoyo psicológico, legal, desde lo jurídico, para que ella pueda encauzar una demanda. Puede que muchas de estas cosas no lleguen a una demanda, pero sí ella se va a empoderar, va a conocer la ley, se va a hacer dueña de su derecho y de su y la decisión, como en todos los casos de derecho, es de ella. Entonces esas cosas la Fundación las profundiza mucho y nosotros estamos abiertas a recibir a todas las personas que vayan en consulta ahí en Pellín 693, aquí en la comuna de Puente Alto, que es muy cerquita, muy cerquita, bien en el centro. En el centro, exactamente. Solo acotar una cosita de que con respecto al tema de la violencia. Muchas veces uno dice, no, yo no soy violentada porque en realidad a mí no me han pegado. Pero cuando nosotros hablamos en los talleres, en los proyectos, finalmente uno descubre que muchas mujeres empiezan a reconocerse cuando hablamos de otros tipos de violencia. Que sobre todo, eso iba a decir yo, la violencia económica. O sea, que finalmente había una señora que dijo, bueno, ¿qué pasa con la mujer que en realidad estuvo todo el día? Claro, y ese fue la forma en la que te violentaron siempre, teniéndote ahí, no sin plata, sin poder comprar tus cosas, sin manejar tú. La independencia económica de la mujer es sumamente importante. Es por eso que llama siempre la atención cuando el típico comentario, ¿y por qué no lo deja? ¿Por qué no se separa? Por eso, porque tenemos que entender de que no solamente es violencia física, la violencia económica, como decía Alejandra, o sea, el hacer dependiente a la mujer del hombre. La mujer que a lo mejor llegó a la básica, o terminó la media en educación de adulto, pero no pudo salir a la calle a trabajar. ¿Por qué? Porque quedó embarazada, tenía que cuidar a su hijo 1, a su hijo 2, a su hijo 3. Y llega un momento en que la mujer siente que su único mundo es la casa. Y su único deber. Y es por eso que, puede que suene feo, pero porque a veces, como decían los adultos mayores, a veces hay mujeres que quedan viudas, o el hombre decidió que ya no quería seguir con el matrimonio, y ahí se enfrenta a que tiene que seguir sola y descubre que sí es capaz de hacerlo, aunque muchos años le dijeron que no. Bueno, aparte que en realidad que no es una violencia sola. Que no solamente que no es visible, no, sino que además como que el resto te la justifica, porque si yo voy y le digo, pucha, es que mi marido no me dejó plata, ¿cierto? O mi compañero me dejó plata, pero si tenés de todo, po. ¿Cachai? O sea, si te dejé, yo fui al supermercado, yo compré tu toalla higiénica, yo hice esto, yo hice, ¿qué te falta? Y no es un ¿qué te falta? Que en realidad uno tiene que tener esa independencia, sí, económica, que es necesaria. Eso es lo que nosotros tenemos, que el movimiento feminista y el movimiento mujeres siempre ha reivindicado. El aprender nosotras a ser solidarias con las mujeres que viven, a saber escuchar y ver cuál es el momento para aquella. Porque yo, una mujer que llega llorando a la fundación, no le puedo decir, ya, venga conmigo, yo la acompaño a Carabinero. Vamos, Carabinero. Ella no está preparada para ella. Ella necesita que la escuchemos, que la orientemos después, y ella tomará la decisión. Pues todas estas cuestiones de derechos de nosotros las mujeres pasan por una cuestión central, que es la decisión personal. Todo lo que ustedes han señalado. Otra cosa es que la fundación no solamente trabaja con mujeres que han sido violentadas, sino que con todas las mujeres. Porque la idea es que si yo siento que no he sido violentada, bueno, esto que yo aprendí lo traspase a mis hijas, lo traspase a mis nietas, lo traspase a la vecina. Porque yo no sé lo que está pasando en la casa de al lado. Entonces, que todo este aprendizaje finalmente se socialice entre las mujeres. Y decirle, en relación a lo que hablaban de los adultos mayores, claro, puede que la persona quede sola, pero uno nunca está sola, siempre tiene alguien a quien acudir. Eso de que, pero es que estoy sola, es que estamos tan cerrados en nuestro problema que no somos capaces de mirar a quienes tenemos al alrededor que nos pueden ayudar y apoyar. Y también los adultos mayores hoy día, felizmente los gobiernos, especialmente los gobiernos de la Michelle Bachelet, dejaron muchos derechos para nosotros los adultos mayores. Lo que pasa es que tenemos que conocerlo, ejercerlo, exigirlo. Al igual como exigimos la ley de violencia que se cumpla, que todavía se ha tenido ya dos modificaciones y ahora viene una tercera, que es lo que Blanca señalaba, que no está codificada la violencia en el pololeo. Hoy día la modificación que va a tener la ley es justamente eso, a penalizar la violencia en el pololeo, porque muchos violencia se escapa porque es que eran pololos, incluso femicidios. Entonces también nosotros tenemos que estar alerta a los cambios que se están solicitando a las distintas leyes, porque en la medida en que avanza la ley, también tiene que avanzar la sociedad, porque no sacamos nada con tener una ley que es letra muerta, porque nosotros no la conocemos, por lo tanto no la exigimos. ¿Sí? Me gustaría también, aprovechando que comentaron el tema de violencia, para los auditores, para que tengan conocimiento, más que nada, que hasta el momento tenemos 5 tipos de violencia, que es la psicoemocional, que consiste en amenazas verbales, insultos, ofensas, la violencia sexual, que puede ser acoso, violación o explotación de por parte de un sexo a otro, la violencia física, que afecta el derecho de elegir y de ser elegidas, que era lo que estábamos hablando, efectivamente, del tema del aborto, la violencia patrimonial, de despojo, robo, venta consentida de objetos personales, típico de cuando uno está en la casa y le saca algo al marido para vender. Aquí le preguntó a nadie, o un hijo que también es hombre, pero anda a hacerlo una niña mujer, porque la retan, la insultan, pero el hombre tiene esa posibilidad de sacar cualquier cosa de la casa y venderla, así como quien necesita dinero de la nada. También tenemos la económico-laboral, que era lo que ustedes mencionaban, que el tema también de la asimetría también dentro del trabajo laboral, que es cuando la mujer puede ir en inspección del trabajo, y la que ya todos conocemos, que es la física, que es cuando ya es golpe, herida o múltiples acciones que agreden efectivamente de forma física a tu cuerpo, ¿ya? Eso quería mencionar, y también dejarlo invitados como jóvenes para el día sábado, que va a estar la banda, para los que les gusta el rock, Área Sucia, que fue un grupo que estuvo acá también en la radio difundiendo su música, un grupo bastante bueno, juvenil, nosotros ya lo conocemos en varias ocasiones, ha participado dentro de la fiesta Los Abrazos también, así que los dejo invitados a todos los jóvenes que si quieren escuchar buen rock, el día sábado, en la actividad que vamos a tener en la Presa Puente Alto, va a estar la banda Área Sucia. Área. Terminamos. Tres minutos. En 3 minutos, ¿qué queremos decirle a la comunidad? Mujeres, hombres de la comuna de Puente Alto, en la provincia de Cordillera, atrévanse a venir a la marcha. Va a ser bonita, va a ser lúdica, va a ser hecha por nosotros mismos. Por lo tanto, no hay nada aquí que venga de afuera. Nadie te ha dicho, ya, anda a la marcha, te voy a pagar, anda. Y tienes que decir esto. No, aquí la actividad es libre, es autónoma, es de la sociedad civil, es de las mujeres, es del movimiento feminista. La huelga general sí o sí va, y ya partió en muchas partes. El lunes se hizo una gran actividad donde se visibilizaron los distintos nombres de mujeres a través de la historia en todas las estaciones de metro. 48 actuales. Entonces, nosotros aquí también tuvimos muchas mujeres de la historia reconocidas en los metros de Santiago. Porque si ustedes saben, a nosotros se ha peleado porque el sótero del río se llame Reinalda Pereira. Se también la última línea 13, hubo mucha movilización, recolección de firmas, reuniones con el metro, con las autoridades de la comuna, para que la estación hospitales se llamara doña Eloísa Díaz, que fue la primera médica mujer que tuvo el país. Entonces, ya estamos trabajando en esto de la huelga general. Y decirles que cuando se habló de huelga general, era porque queríamos que también los hombres acompañaran en esta huelga. Porque si yo me voy a huelga por un rato, alguien me tendrá que suplir. Y porque queremos que en esta huelga general visibilice lo que es el trabajo reproductivo de nosotros las mujeres. No estoy hablando del trabajo reproductivo humano, sino que del trabajo reproductivo como fuerza reproductora del trabajo que nosotros hacemos en la casa y que es para que la familia y la comunidad funcione. Así es que mañana, a partir de las 6:30, todas en el Metro Las Mercedes, tendremos ahí hartas pancartas, lienzo, y usted tomará la que más se sienta identificada, o elabore su propio letrero y tráigalo a la plaza, tráigalo a la marcha y haga visible su demanda. Así es que mañana esperamos encontrarnos a todas y con mañana nos muchos vemos en el todos Metro también Las Mercedes. En el Metro Las Mercedes. Y agradecida de la radio, que siempre es un espacio sí. Que nos permite informar a la comunidad en lo que estamos. Preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo.